El sector corporativo, que ofrece recursos propios para esos entornos, en especial relativos a la sociedad, llamado Enterprise. Ultimate contiene la mayoría de los recursos de las versiones anteriores, incluyendo Enterprise, pero también llega a disposición de usuarios domésticos. Microsoft lanzó un nuevo sistema de actualización, denominado Untime Upgrade, que permite que todas las ediciones de 7 se distribuyan en el mismo DVD. Así, el usuario que desee subir de una edición a otra puede hacerlo a través de Internet, y una nueva clave le permitirá subir su versión usando el mismo DVD original.